Bienplegados aquí otro lunes más, aquí somos en Fendoroy en 101.8 de la FM, la actualidad de Raso en Aragonés. Güey, el lunes 10 de aviento, un día de invierno con este fredor que fa, somos aquí amagaos en Ocado do Tabonero y seremos con vosotros dica las 11. Si tienes bella cosa que decirnos, métete en contacto con nosotros en el 976-29-13-98. Remera que puedes contactar con nosotros no en diferido, bueno y también en directo, a través de Twitter, ya sabes, arroba Fendorella, a través de nuestro blog fendorella.wordpress.com y a través de nuestro email fendo.orella@gmail.com. Y Facebook. Y Facebook. En el programa de web, no más que dos voces, dos que fan aquí por un regular o programa. Así es que nos hemos traído a haberos convidado. Os tendremos a un mensaje, a un joven de Artida, que nos chapará un poco de la manifestación que se desembolicará este veniente sábado. Y también tendremos a la fin del programa, como siempre, la visita a Esperemos de Tío Vadillo. Igual que lle o día de dos dereitos humanos, una calendata, una efeméride simbólica en la que se suposa que se garantizan os dereitos humanos a la salud, a la alimentación, a un teito ta cubillate, a un triballo, a la mostranza y a la lengua y cultura propias, y creo que sí, a vivir en los tuyos lugares. Lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Salta la canta, no remata la falca. Y bueno, como otros decíbanos, tenemos aquí a un convidado en los estudios centrales de Radio Topo, a Raúl, que lleva un joven de Artida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo tenemos aquí porque viene a contarnos una miqueta, a recentarnos lo que va a pasar este sábado aquí en Zaragoza. Bueno, pues este sábado día 15 va a haber una manifestación con el lema de Inundemos la Che. La idea surgió por el tema del 10 de octubre, de la carga policial contra la gente de Artida y contra la gente que la apoyaba. Y vimos que esto sembraba un precedente, nunca había ocurrido que la Confederación y que el Estado español hubiera utilizado la fuerza contra nuestra lucha. Y menos aún la campaña de criminalización que se lleva desde ese día contra la gente que estuvo ahí. Hay 8 imputados desde ese día. Y por qué no recordar también todas las razones que nos sobran para oponernos a ese proyecto. Antimás, esta semana el gobierno español le va a hacer unas declaraciones tocantes a la carga que tú decías. Sí, la verdad que tarde, pero se pronunciaron sobre el tema de Artieda y lo justificaron como diciendo que fue para proteger a los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro. ¿Y tú cómo lo oyes? Pues a mí me hace mucha gracia porque en ningún momento, como ha ocurrido otras veces, los funcionarios de la Che se acercaron a intentar dialogar con nosotros ni nada. Se quedaron siempre a una distancia como mínimo de 300 metros y los primeros que se acercaron fue siempre la Guardia Civil. No, en ningún momento hubo contacto ni se acercaron los funcionarios. Es decir, todo lo que ha dicho el gobierno español es mentira. Además, había muchos vídeos que lo contrimuestran. Se veía a la Chen de Artida tallando la carretera. Se veía Luen a la policía, a la Guardia Civil y en cara más Luen el auto de dos funcionarios sí, de la Guardia Civil. Yo creo que ni en se veían. O sea, yo ya, bueno, de banda do convoy y ese granizo que lleva, yo no llevo ni capable ni debía ir a agarrar funcionario de Che. O sea, que no sé realmente por qué dicen estas cosas, pero bueno. Queda platero que el gobierno miente. Sí, bueno, yo lo decía, yo a los funcionarios ni siquiera los vi, distinguí un poco el pelo de Pilar, la funcionaria, pero si no, por lo demás, no hubiera creído que hubieran estado. ¿En qué situación se troban los imputados? Has dicho que vinieba Guaito. Bueno, pues ya han declarado la mayoría ante el juez. Bueno, primero fueron llamados a testificar contra a la Guardia Civil. Y me gustaría resaltar que la campaña que han utilizado con estas imputaciones, primero fue a la gente de Artieda, y a la gente joven quisieron amedrentarla y fueron los primeros que llamaron. Y una vez que fueron llamados ellos, pues ya fueron llamando a la gente de fuera del pueblo. Y la situación que están ahora, pues han declarado ante el juez la mayoría, quedan, creo que son 3 personas por declarar, y ahora estamos esperando a ver si el juez determina que puede haber juicio o no. En esas estamos ahora. Y bueno, ¿cómo valorad o refirme que has tenido mientras estos meses? Bueno, pues la valoración, hay que destacar también el día 10 de noviembre en Artieda que hicimos un acto y la verdad que recibimos mucho apoyo. Unas 2.000 personas acudieron al pueblo a reafirmar el apoyo contra el recrecimiento del embalse de Yesa y en apoyo a los imputados. Así que la valoración es positiva. Bueno, y también, bueno, cal remarcar también que y, o sea, hay un culpado Chen. Me pa, bueno, 160 la trodilla, que encara y un proceso que ya ha abierto. 160 son las que se le entregó, sí, pero la Chen encara continuaba. Sí, encara continua autoculpándose, me pa crítica este viernes sábado. Son las que pues hizo. Muy torre firme popular también. Sí, la verdad que agradecer a toda la gente, ¿no? Que apoya de esa manera tan firme la lucha de Artieda y sobre todo la solidaridad con los imputados, la verdad que es de agradecer. También decir que el juzgado lo ha desestimado, aunque esas autoinculpaciones por temas creo que son de forma, pero nosotros creemos que no tienen razón, ¿sabes? Entonces vamos a continuar con la campaña. ¿En qué situación se troban las expropiaciones? Todo esto venía por hasta que las expropiaciones que querían hacer tocan a unas obras hasta tirar en Tadeván lo que es el entivo. Sí, bueno, pues este año nosotros hemos tenido 4 visitas de los funcionarios del H. Las 2 primeras fueron para una expropiación que eran para construir la carretera que sería la necesaria porque la actual quedaría inundada, y esas son las que nos opusimos en primavera. Y luego las expropiaciones que vinieron ahora en septiembre y en octubre, cuando fueron el tema de las cargas, son para construir un camino que serviría para que los camiones llevasen la grava desde la gravera de Sigüés hasta la presa, que serían en torno a unas 5 hectáreas, pero la Confederación Hidrográfica del Ebro decidió que todos los campos por donde pasara el camino serían expropiados. En total suman un total de 60 hectáreas. Entonces, aún quedan todavía por venir las expropiaciones grandes que digamos que serían todas las tierras afectadas por el embalse. Es decir, estamos en esa situación. Y la Confederación Hidrográfica del Ebro amenazó con venir más tarde que pronto. Hoy más pronto que tarde. ¿Y Opuen cómo se troba? Porque cuando pasas por la carretera se ve como un esqueleto. Bueno, es algo, la verdad, que un poco gracioso, ¿no? Resulta que las obras del puente, que hablamos de las expropiaciones de primavera, pues no tienen suficiente presupuesto como para poner la parte, lo que sería el puente en sí, y se han dedicado, pues bueno, se han llevado los andamios, pero en una viga, en un pilar, antes de quitar el andamio, pusieron una bandera española y está ondeando desde ese día en el pilar, así que es un poco también con ganas de provocación, ¿no? Hacia Chen del Pueblo. Sí, ya se veía pues que son los que provocan de verdad. Sí, yo me pregunto, yo nunca he visto una obra, una bandera española ondeando. O sea que se han quedado sin dinero, si es que hasta rematar Opuen. Eso es. Tanta prisa por expropiar, sí, hasta sí, que sí. A la fin no, Bueno, antimás, si no me equivoco, tafé, bueno, y se puen no cal que tal la cota máxima de recrecimiento del entivo, ¿no? Sí, eso también es vergonzoso también, ¿no? Es decir, está el proyecto del puente que están construyendo de la carretera, es una obra complementaria a la cota que ya está desestimada, a la cota alta que se llamaba, y lo están realizando. Es decir, es una obra que no es necesaria, que es sobre un proyecto que está desestimado. Entonces no es comprensible, ¿no? Pero lo están realizando. Es vergonzoso. Y esa un fuera por aunque se mandan nuestros dineros, pero se malfurren de una traza espectacular. Bueno, a yo me sorprende que no tengan dinero hasta rematar o puen, porque París que tallesa nunca mancan dineros. Siempre ya hay fondos tallesa y bueno, está cual siquiera antiguo. Por eso este sábado tenemos una fita por lo importante aquí en Zaragoza, que principiará ya a las 11, si no me equivoco. Sí, bueno, la manifestación en sí saldrá a las 11 y media de la Confederación Hidrográfica del Ebro, pero antes va a haber tres puntos donde van a salir tres ríos humanos que van a simbolizar los ríos acabando en la Che. Es el lema de la manifestación que dice inundemos la Che, pues los ríos van a acudir hacia la Che. Entonces va a haber tres puntos de salida, uno será desde la Plaza San Francisco, donde saldrá la gente del Delta del Ebro y del Jalón. Luego, otro lugar será la Plaza de las Canteras, donde saldrá la gente de Torredo y la Galliguera. Y por otro lado, la gente de Río Aragón saldremos desde la Plaza de la Magdalena. Decir que se había dicho que iba a salir también otro río desde la Plaza del Pilar, pero al final no va a poder ser, ¿vale? Entonces, para que la gente también lo sepa. Y bueno, ¿va a haber bus si va a ser de otros puestos o...? Pues sí, bueno, decir que estos ríos van a salir a las 11 de cada punto, que se me ha olvidado, para llegar a las 11 y media a la H. Y sí, hay un autobús, va a venir la gente del Delta del Ebro, por ejemplo, va a venir un autobús. También se va a poner un autobús desde Artieda para recoger a la gente de Artieda, de Jaca, de Sabiñánigo, de Huesca y de Artieda. Y para que lleguen a Zaragoza, ¿vale? Entonces, si alguien se quiere apuntar, pues que en Facebook, en Naturando Yesa, pues que ahí pueden contactar con la gente. Esto yeta la chen que nos ascuita en Chaca y en Huesca, ¿no? Que son muitos. En Artida sí que sabemos que Belún nos ascuita, nos lo han dicho, que sabéis a podcasts y nos sienten. Y bueno, ¿la razón está oposase al entivo de Yesa? Bueno, pues para la gente del pueblo es sobre todo, pues nosotros defendemos y queremos vivir en nuestro pueblo con dignidad y creemos que tenemos derecho. Somos un pueblo que sigue sufriendo las consecuencias del actual embalse de Yesa. Pues tenemos unos servicios pésimos, no tenemos forma de los jóvenes de poder realizar ahí un futuro, y menos con la amenaza del embalse. Eso por un lado. Luego también tenemos razones ecológicas que inundarían zonas de protección de aves, también razones culturales porque se inundaría una parte del Camino de Santiago, que es patrimonio de la humanidad. Y también razones de seguridad. La ladera izquierda está demostrada que es una ladera inestable y corre el peligro de que cuando se produzca el llenado del embalse futuro, si se llega a realizar un posible deslizamiento con la consecuencia de una ola que podría saltar la presa y arrasar Sangüesa, que con 3.500 habitantes. Es decir, y luego razones económicas, que es que existen alternativas mucho con menor impacto social, económico, etcétera, que el tema de Yesa es una locura. Y que ya no plebe tanto como taplenar entivos tan grandes como quieren hacer recrecer Yesa. No se plena ni ahora, pues, por la cuenta. Artieda, un lugar con mucha rasmia que lo contrimuestra cada verano con los festivales Fendemos a Tierra, que lo contrimostró pasado 10 de noviembre con ese acto que nos comentabas antes de no principiar el programa, ¿verdad? Sí, bueno, el día 10 de noviembre pues se quiso hacer un acto en Artieda, pues había cumplido un mes de la carga policial y creímos que era el lugar adecuado pues para defender en nuestra tierra y en nuestro pueblo el derecho a vivir en nuestro pueblo de forma digna. Y pues contamos con la colaboración de la Ronda de Voltaña, también de grupos de jóvenes de Aragón y sobre todo con el apoyo y el calor de toda la gente que vino a mostrarnos su apoyo y su solidaridad. La verdad que quiero agradecerlo otra vez, porque se agradece, nos da fuerzas para continuar en la lucha. Y creo que lo contrimostrará este sábado aquí en Zaragoza con esta manifestación. A yo también me parece curioso que llega, bueno, la decisión esta de hacer las columnas que simulan a los ríos, Río Salón, ¿no? Que lle con la problemática del entivo de Mularroya, o Gallego con Vizcarrés, y creo que sí, el Aragón con la problemática de Yesa. Sí, bueno, pues la verdad que, un poco recogiendo la idea de la manifestación que hubo hace 2 años, pues hemos creído que era oportuno luchar contra la institución, que es la culpable de todos los males que está sucediendo a toda esta gente. Y creíamos que la mejor forma de simbolizar que un río es vivo es a través de la gente. Gente que realmente siente que los ríos tienen que estar vivos y tienen que ser libres, es pues demostrándolo en la calle. Y de ahí surgió la idea, y creemos que es una forma muy visual de demostrar que hay gente que quiere vivir ahí, que, con ríos libres y vivos. Pues remenanos la convocatoria, Raúl, y muchas gracias por haberte pasado por aquí por Fendorella, que ya la primera vegada que venía a esta Radio Topo y eras una mica nirvudo, nos decías. Pues nada, oye, muchas gracias a vosotros. Y remenanos la convocatoria, pues eso, que nos escuchen. El día 15 de diciembre, este sábado, a las 11 saldrán desde la Plaza San Francisco, desde la Magdalena y desde la Plaza Canteras, 3 columnas, y si no, a las 11:30 enfrente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Muchas gracias. Nos dedicamos una canta de Bob Marley. Muchas gracias. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love? Continas en 101.8 da FM. Isto ye Fendo Orella en Radio Topo. Y después de charlar con Raúl, este joven de Artida que nos convidaba a que este sábado todos y todas vaigamos ta manifestación en contra del entivo de Yesa y además a más de Vizcarrés y Mula Roya, vamos a comentar un poco la actualidad de esta semana. Este sábado pasado, pues en pleno Puen, había HN de colectivo juvenil independentista Purna, pues bueno, hacía unas jornadas, las terceras, por tercer año consecutivo. Y había un acto en Huesca, de unas brigadas en Palestina, o día 6, y o día 8 vino Chen de Canarias, de Azarug, de un colectivo independentista d'Asti de Canarias, y de Briga, otro colectivo independentista d'Asti de Galiza. Pues bueno, se hacía una charada sobre pues, sus colectivos, a sus realidades, se hacía pues, un debate pro interesan y pues bueno, así no más puedo charlar lista de sábado porque el jueves no hay estía, sino es que, pero bueno, estira unas jornadas pro interesan y esperemos que contienen más vegadas. Tan segons passes des del nostre comiat. Y mientras este poen de la Constitución y de la Purísima o de la Santísima Concepción, o que misio de que llegue la trafiesta sí, que había. Sí, de bella cosa sin más. Bueno, pues saliva o ministro Bert, ministro que llegue de los más visteros de este gobierno tan gris. Sí, a españolizar una mica a la chovena y a los ninos, ¿no? Que si no había din esta tal mostranza, sí que vina. La mostranza, te subvencionar la mostranza en castellano, ¿no? En castellano, en colegios concertada u privada, creo que sí. Te hizo sí que había te balancear los derechos de la chen que amuestra. Que charra castellano. Que charra castellano. Que lleva una luenga que lleve pues, en peligro en el estado sí. De disparecer, como todo el mundo sabemos, ¿no? Me parece que decían que eran 12 familias en toda Cataluña las que van quiesto escolarizar en castellano. ¿Qué? ¿Te aseguras que vina más en aragonés? ¿Que quieren escolarizar en aragonés? ¿Te aseguras? Y aquí no había opción. Ministro no. Bert. Si nos ascuita, pues. Nos lleve discriminando. Promeses que avui poden fer realitat. Tantes nits passades, tantes que vindran. Y Felip Puig. Famoso también. Famoso también por, pues bueno, por las pelotitas, las pelotitas de goma. Que deixan ciga la chen y mismo asesinaron a Ñigo Cavacas fa un año, si no me equivoco, sí. En Euskal Herria. Ya vendo una campaña pro importante en más que más en Cataluña en contra de las balas de goma a raíz de la zagra persona que quedó tuerta en mientras sábado del 14 de noviembre por un pilotazo de goma que Puig salió también frente a unas declaraciones, fa poco, igual que un ministro este dice que en Artida las cargas estión ta proteger a los funcionarios. Pues que tal men, en opuesto a que la mujer se quedó, perdió lo huello, tal men podés haberse disparado bella pilota. Pero que no me lleva una relación directa. No, en primeras decía que no, que si acaso dos salvas, pero... Pero bueno, después sindicatos policiales hicieron que sí, bueno, al final retacló una mica, pero bueno, continúa con así la movida, de que las balas de goma no, que ha estado, pues es que me sió. Puig, mentirol. Y ahora tosimos a deixar con un trocet de aragonés que se charró en Cataluña Radio. Más por curiosidad, que pues bueno, ya veis que se escucha más casi que no en la de aquí. Dot de llengües. Amb Muriel Munner. Nom. Aragonès. Àrea geogràfica. Extrem nord de l'Aragó. Nombre de parlants. 10.000. Situació o estatus legal. Protecció genèrica. Família o origen. Indoeuropea. Branca. Romànica. Grup. Occidental. Sistema d'escriptura. Alfabet llatí. L'aragonès és un claríssim exemple de llengua molt minoritzada. Avui el domini lingüístic es redueix al centre i nord de la província d'Osca, però en el passat arribava fins al País Valencià. La llengua està en situació molt precària. No té més parlants que els habitants de la Seu d'Urgell. No hi ha escolarització completa. Hi ha poques publicacions regulars escrites en aragonès i la presència a internet és testimonial. A més, tampoc no està estandarditzada i caldrà veure el resultat de la recent llei de llengües del Parlament aragonès que mira de protegir-la. Per rematar-ho, el poc entusiasme de la resta dels mateixos aragonesos, passats massivament al castellà els últims segles, pot fer la resta i acabar enterrant-la. Tot i que hi ha, doncs, qui la dona per sentenciada, a les valls del Pirineu d'Osca resisteixen a deixar de parlar-la. Albert Lamora és professor d'aragonès. Soc relativament optimista, perquè malgrat tot el que en general s'ha patit, encara que sigui molta dificultat, doncs la llengua continua viva en punts molt determinats. Potser estarem arribant a temps de recuperar-la, si més no, en el seu estat actual. Un bon lloc per sentir aragonès és la localitat de Graus, o la de Plan. També es pot sentir a la Vall d'Echo, a tocar de Navarra. La llengua té diversos dialectes, tots comprensibles i amb denominació pròpia. Xeso és un dels dialectes de l'aragonès, el de la Val d'Echo. Per exemple, a la Val d'en Sol hi diuen a la seva parla en sotano. De vegades apareixen noms de parles locals, grausino, benasquet. Després de segles de desprestigi de la llengua, ara hi ha un cert orgull. Ha costat molt tenir una consciència de la llengua i s'ha passat moltes generacions en què la gent pensava simplement que parlava d'una manera dolenta, no? En lloc de parlar una llengua en concret. La cançó ens sona, sí. En fi, l'aragonès més pur o bonic que es parla a la zona central. Hi ha fins i tot una acadèmia de la llengua. Algunes curiositats. No us confongueu mai si xerrant amb un aragonès us diu hola, fora de context. No us està pas saludant amb efectes retardats, no. L'expressió hola ens la guardem per expressar sorpresa o aprovació. Hola, com en català diríem caram. Sabíeu que l'aragonès també té pronoms febles com el català? Un parell d'exemples. En català dius vull anar-hi. Doncs en aragonès pots dir jo quiero ille. I també en català diem antic, doncs també en aragonès jo entiengo. Alguns aragonesos, quan parlen castellà, de fet, utilitzen paraules de l'aragonès sense ni saber-ho. Espentar. En lloc de, en castellà, empujar. Aquest verb acotolar, la gent de Saragossa és fàcil que la faci servir sense, a vegades, tenir una consciència clara que no és una paraula pròpia del castellà, sinó pròpia de l'aragonès. Acotolar vol dir creure una cosa que se t'acabi. El contacte de l'aragonès amb altres llengües veïnes n'ha deixat substrats, alguns de similars amb l'eusquera. Molta toponímia. Recordo un poblet molt petit de la Ribagorça que es diu Navarri, que té una base clarament eusquèrica. Hi ha una expressió molt típica de l'aragonès, que és l'expressió bai, que serveix per expressar sorpresa, o és equivalent a l'afirmació de l'eusquera, el bai. Quatre pinzellades de la llengua. Com en diuen els aragonesos del verb parlar? Pots dir fablar, de vegades fablar. I si el parlen habitualment, ho diuen així. Yo hablo aragonés de cutio, d'una manera quotidiana. Doncs com es saluden els que parlen sovint l'aragonès? Ja sabem que no diuen pas hola, oi? Buen día. Hi ha una expressió també molt bona per saludar en aragonès, que és què passa, pues, que sempre funciona molt bé. Bona nit. Buena noche. I adeu. Adiós. Però hi ha una altra manera d'acomiadar-se, tot i que sona molt malament. A cascala. Pot ser un comiat normal, a cascala. I com es demanen les coses, si us plau? Por favor. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies. La manera de dir res és ben curiosa. De nada. O de cosa. Els números de l'1 al 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I ara que ens escoltin. Escolteu el programa Do de Llengües cada setmana a Catalunya Informació. Escoltar el programa Do de Llengües totes les setmanes en Catalunya Informació. Per saber-ne més. Podeu saber més coses sobre l'aragonès i les diverses llengües del món als webs linguamont.cat, etnolog.com, gela.cat, linguislis.org i omniglot.com. Cada cop que desapareix una llengua, perdem una manera d'entendre el món, una manera de viure'l i de descriure'l. Cada cop que desapareix una llengua, ens fem més pobres, més homogenis i perdem una oportunitat d'enriquir-nos amb l'aportació de l'altre. Aquest espai es fa amb el suport de LinguaMont, Casa de les Llengües. O personatge de venir en secció en lle de ficció. Qualsiquier pareixiu con la realitat, lle pura casualitat. We'll be right back. chapurriando con tío Vadillo. ¡Vadillo! ¡Vadillo! Buenas noches, tío Vadillo. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Ya le trovábamos a faltar por aquí, la verdad que se fan largos esos meses sin que nos llegue la visita. Normal, normal. No se lo creyerá, pero la Chen nos ascuita más por buste que por cual siquiera otra cosa. Pues es absolutamente normal porque vamos, doy un toque de calidad a este espacio que intentan ustedes mantener aquí. Bueno, vamos a la Chen, que si quiere hacerle bella pregunteta a tío Vadillo, puede hacerlo a través de 976-29-13-98. Esperamos a vuestras trucadas. Bueno, y entrando en materia, ha estado, bueno, a feria del libro de Monzón, en Monzón, estos días, este puen, usted le va un trapacil daño sin doye, ya sinas, ¿no? Pues sí, siempre me ha interesado la cultura baturra, la actualidad de las revistas, las asociaciones que luchan por nuestra lengua, el castellano español. También tengo que decir que echo en falta asociaciones de larga trayectoria en este aspecto como la FACAO o la plataforma No Hablamos Catalán, unos fieles defensores desde la máxima rigurosidad filológica de esta cultura baturra y española, sí. Pero la FACAO sí que hay, tío. Yo qué sé, yo he estado de puente que no me acuerdo ni lo que hice ayer. Le mola mi flequillo. Yo nunca he sido muy de flequillos, sabrá usted, pero siempre he sido más de patillas. Sí. Tendría que ver mis fotos de joven con patillas en forma de hacha. O incluso de algarrobo, si la situación lo requería. ¡Uah! ¿Cuántos suspiros habré robado yo a las muchachas de mi época? Llevo el año que nací a fuego en la sangre. Ser de 1969, que también es una responsabilidad. Ahora, en mi posición, uno debe cuidar su imagen y el flequillo suple mis amadas patillas. Pero no se engañe, sigo causando furor con mi apariencia. Es contrastable que soy el terror de las chatis en las barras libres del cachirulo. Las derrito con mis versos en Klingon y mis andares orientales. Madre mía, ¿cómo estoy yo? No le va a bella foto por la cartera. Y una pena que esto siga radio y la Chen, la audiencia, no pueda bellela. Llevo usted en la plena juventud en cara, ¿eh? Sí, pero usted mete tío Vadillo en el YouTube y salgo yo en unas poses que para Bertín Osborne las quisiera. Bueno, tornando una mica a temas más seriosos. Dígame. En Zaguerías había una cierta polémica con el ministro Bert. ¿Polémica? Qué polémica, ni qué seguridad del Madrid Arena. No estoy de acuerdo en su afirmación de raíz. Hoy en día todo es polémica por los cuatro de siempre. Micronacionalistas y subvencionados varios. Vividores del erario público. Saqueadores de las arcas del Estado que de todo tienen que quejarse. A ver, sea sincero. ¿Usted ha escuchado entre sus rebuznos habituales alguna reflexión sensata? En este país, el deporte nacional es crear problemas donde no los hay. Por ponerle un ejemplo, uno ya no puede ni salir en una procesión cristiana sin que vengan los guarros estos a molestar. Pues es así. De religión iba o tema, porque se dice que un ministro negoció esta ley a magatons con los bispes. ¿Bispes? ¿Eso qué es? ¿Una marca de ginebra mala o qué es eso? No. Bispe, ye. Obispo en aragonés y obispo, en castellano y obispo. Obispo, en español. A ver, mira, mozalbete. A pesar de todo el sentimiento de repugnancia que me podáis llegar a producir, una cosa sí que os tengo que reconocer. Que imaginación no os falta a la hora de inventar chorradas y palabras. Bispes. Imaginación, ya te digo yo, que no os hace falta. Eso es así, en la China popular, en la España nacional. Y tan cierto como que las bombas del Pilar no explotaron. Y en el Aragón Oriental. Bueno, no conteste si no quiere. Pero ninguno ha votado a los bispes. Como tal que en una democracia siga menester negociar con ellos una ley de mostranza. Y por cierto, un liberal como usted, que ya en contra da subvenciones, ¿qué opina de todos los beneficios dos que la Iglesia aproveita, subvenciones incluidas? Pues, ¿qué quiere que le diga, caballero? ¿Hay que hay que privatizar la Iglesia? A estas alturas de la película me viene con por esas. Por ejemplo. Entiendo que no le dé para más, o que haya estudiado en la enseñanza pública, pero cualquier alumno mediocre de la Universidad San Jorge sabrá que el modelo público-privado de la Iglesia es el paradigma de cualquier sociedad. Le explico. Explique. Por un lado, mantiene abierto una relación con el Estado de buffet libre, trinca y brinca. Y por otra parte, todos sabemos que al cielo solo va la gente que ha podido pagárselo. Le pondré un ejemplo. Yo ahora mismo me cago en Dios y en todos los santos, pero tengo una bula adquirida a un módico precio que me exime de la ofensa del pecado que acabo de proferir. Esa es la primera lección del libre mercado. A ver, como ejercicio, les propongo que privaticen este guariche que ustedes tienen aquí, esta emisora. Emisora, sí, Radio Topo. Guariche, yo le llamo guariche porque... 20 años vemos el año veniente. Ya hablamos el otro día de la situación higiénica del sitio. A mí llorado una mica. Bueno, no lo sé, sí, hoy no hay nadie muerto por el suelo, sí. A ver, les propongo que privaticen esta emisora, entiéndame bien, como Carmen París. Quiero decir, que cierren la emisora y den buena cuenta a la priva, así la llaman ustedes, ¿no? Sí. Priva, dicen la priva. Es que mi abecedario empieza con la P de privatización, luego va la L de liberal y a continuación la C de cachondo. Bueno, cambiando una mica de tema. Dígame. Dende a súa Zagreb visita, bueno, hemos vivido, pues, ya viu eleccións en Cataluña. Madre. Con un posible, para de cuenta, referéndum de autodeterminación de fondo. ¿Qué valoración en fa? Mire, hay una cosa clara. Cataluña ha sido España desde hace 3.000 o 4.000 años. Y quien lo dude es que va en contra del sentido común y de la historia. Tiene razón Rajoy cuando dice que los catalanes hacen cosas. Don Mariano Rajoy. Lo que pasa es que los catalanes pues a veces hacen las cosas, a veces las hacen mal y acaban votando lo que no deben, votando contra su propio ser y en definitiva votando contra España. Afortunadamente Mas ha tropezado estrepitosamente y el separatismo ha sido derrotado. Lástima este chico, el Mas, con las buenas ideas económicas que tiene y lo bien que aporrea a los rojos con su policía regional, con peloticas y con de todo, y le da por hablar en catalán, jugar al nacionalismo insolidario y excluyente. Micronacionalismo, como le cueca. Sí, bueno, dígalo como quiera, a lo de la barretina esa que son más tontos que mis cojones. Aquí ya no hay referéndum separatista que valga, porque eso de que la gente decida pues puede crear un mal precedente, y ya tenemos bastante ruina moral con que se casen los afeminados. Lo que sí me ha compungido sobremanera ha sido la entrada de los perroflautas batasunos de las CUP. ¿Sabe usted ese partido? Que ya he avisado a mis correligionarios del PP catalán que vigilen sus carteras y sus pertenencias en el Parlamento, que con esta gentuza dentro nunca se sabe lo que puede pasar, que igual te roban las joyas y te las venden para comprarse droga o pegatinas de ETA o cual si... Pues, madre mía. Parlamento Generalidad. Sí. Bueno, es así, Parlamento catalán, ¿no? Así se dice. Bueno, ¿y usted qué opina de la detención de Díaz Ferran la semana pasada? Hecho lamentable, ¿eh? Pues mire usted, es indudable que es fruto de alguna conspiración de estos que son como ustedes, rojos. Eso no hay más que ver por las fotos de los billetes, porque mi amigo Gerardo pues era un apasionado del Monopoly. Yo he jugado alguna vez con él. Y sin duda alguien los ha pintado para que pareciesen de verdad, pero alguien como yo, pues para alguien como yo salta a la vista que es una jugarreta. Eso es como lo del kilo del oro. Eso es, vamos, por favor. Pues mentira. Mira, a ver, le voy a decir una cosa. Mira dónde llego. Le invito a comer en el Cachirulo a cualquiera que me demuestre con absoluta veracidad que esos billetes no son falsos. Así de claro lo tengo. 976291398. Ya tenemos aquí lo que dos quiera. Concursos reto, en marcha. Tenemos reto ahí. Como si quiere fardeles. Todo pagado. A ver, ¿un que contrimuestra esto? Pues, sí, esto. Sí, sí, sí. Le convida aquí Tío Vadillo a chentar. Igual que el que me traiga alguien hablando en aragonés. De verdad, no como ustedes que hablan aquí. No modalidades. El tócame roque. ¿Sabe usted? ¿Y opina también como suyo amigo Díaz Ferran que cal treballar más y cobrar menos? Por supuesto. Actualmente hay mucho cara dura. 6 millones de parados, 6 millones de vagos, diría yo. Si tanto paro hay es porque hay mucha gentuza que cobra sin trabajar viviendo a la sopa boba. Está claro que el que no trabaja es porque no quiere. Si hasta profesores del dialecto que usted habla, es que no va a haber para. Hay para todo, no va a haber para. Que soy una cuadrilla de vagos, que por favor. Que no, hay que trabajar más. Mírese, aquí no cobramos ningún en esta emisora. Tampoco hacen nada, así que eso solo faltaría. Pues tal que la Díaz Ferran vaigata la garchola. ¿Ha pensado hacer bella campaña por la suya libertad? Pues bueno, como le he comentado antes, ese es muy buen amigo. Y como tal lo tengo en estima. Vamos, que me dejaría cortar una mano o lo que fuese necesario. Que no me haga la parienta. Bueno, con lo flequillo. No, lo supleto. Dejémoslo estar. Yo pongo la mano en el fuego por Gerardo. La tufa, que se dice en aragonés. Eso no sé lo que es, pero a mí que no me corten nada, que yo no voy cortando por ahí a nadie. En referencia a las declaraciones, es lógico, es matemática, como dijo Ana Botella, mi queridísima amiga. Si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suma una manzana y una pera, pues nunca pueden dar dos manzanas, porque son componentes distintos. Un hombre y una mujer es una cosa, que es el matrimonio, dos hombres y dos mujeres será otra cosa distinta. Pues esto es lo mismo, si no entra dinero no puede salir. Así que a cobrar menos y punto pelota. ¿Y usted ya seguía aplicando el cuento respectivo? Pues mire usted, pues esto es un deber de todos. Y como tal, yo ya he hecho mi recorte pertinente. De flequillo. Y dale piedra al molino. Pues por ejemplo, he eliminado pues el gin tonic que me tomaba al mediodía, pues ya no me lo tomo. Pues es una muestra de solidaridad con la gente que lo está pasando tan mal. Miles de familias en Aragón. Pues si todos hiciéramos lo mismo, pues igual otro gallo cantaba. Desde aquí hacemos un clamamiento como mida de achuste a toda la chen, a todas las familias que son en la Ture, que no se faigan o gin tonic de mediodía. Efectivamente. Que hay una traza no, pero es que también, aparte de vagos, hay mucho vicioso. Eso es así. Os bar siempre son plenos. Hombre, a caramullo, como dicen ustedes. Caramullo. A carapullo. No me haga hablar de tontadas. Usted sí que es caramullo. A ver, pregúnteme algo serio o me voy a cenar con mi señora. Bueno, le voy a preguntar por bella cosa seria. Dígame. ¿Creía que la Constitución española es intocable? Pues, ¿cómo vamos a tocarla si don José Ángel Biel ya estaba mandando en esta región española antes de que existiese la Sagrada Constitución española y aún continúa ahí? Lo que funciona no se puede tocar. No tengo más que decir. No se puede tocar. Dígame, que sí. Se quedan ustedes parados, parecen mimos. Mírele, que no cobramos. Yo sí que cobro, así que me puedo ir a mi casa. A ver si va a cobrar, pero de verdad. Bueno, ya estamos avanzando. Le voy a hacer otra pregunta. La semana pasada sorteamos un entropán de mierda que mencionaba. ¿Cómo? Un entropán de mierda. Tenemos aquí un convidado que nos charló de un capítulo de los evangelios. Sí. Aunque en la Biblia que mencionaba un entropán de mierda. ¿Qué le parís? Bueno, pues sin duda alguna, pues sus razones tendría nuestro Señor para querer que comience en un bocadillo de mierda en la Sagrada Tierra de Israel. Y sin duda yo mismo estaría orgulloso de cumplir esa petición de nuestro Señor, pero de ustedes. Vaya guarrada panda de derrojos blasfemos. Por cierto, que ese concurso tampoco no lo ganó ningún. Tenemos aquí muchos concursos. Ya vi. Una pena. Porque sería una tontada como un piano. En la que se troban las radios libres, ¿verdad? Porque sorteas cosas como tan apetitosas como puede estar un entropán de mierda y no truca ningún. Por amor de Dios. Lo tienen bueno. Que comer ustedes. Ay, qué asquerosos. No sé si ha parado cuenta que somos en aviento. Y ya sí. de cachinero no vendrá usted aquí a hacernos una visita, a no ser que también afortunadamente quiera hacer el especial para despedir el año. Deje que una vez al mes ya vale ya. ¿Cómo va a pasar este Nadal? Pues en familia, que para eso es la base de la sociedad. Celebrando el nacimiento del Hijo de Dios Todopoderoso, entonando villancicos entre copichuela y copichuela. Ya sé que en este mundo falto de valores es difícil que el populacho progre y ateo comprenda el regocijo que a las buenas personas nos envuelve y nos abriga, pero es así. Son unas fechas entrañables que invitan a las buenas acciones, como dar limosna a algún pobre por la calle o regalar algunas almendras garrapiñadas a la servidumbre, que hay que tratar bien al servicio. Y por supuesto, pues no me perderé el discurso de su majestad el rey. que me gusta verlo pues paladeando una copita de buen vino español. Y cuando acaba y suena el himno, me levanto del sofá, aplaudo y me siento pues muy bien por dentro, claro que sí. Bueno, ya te despedimos. ¿Cómo se dice feliz año en alto élfico? Bueno, en realidad es alto elfito, no élfico, porque el diminutivo en ico es solo cosa de los guiones de Marianico el Corto. Bueno, tío Vadillo, venga, que nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo se dice? Pues se dice, esos de la fábula, si les pillo con mi flequillo, no tendrán frío. Pues tío Vadillo, muchas gracias por esta nueva visita, esta condena que lle sufriendo usted. Hombre, pues créame que así es. Y ta que se le faiga una mica más a menos, no íbamos a meter un villancico. Estaría un villancito, ¿no? No un villancico. Exactamente, villancito. Le íbamos a disar con una canta de un autor que espero que le cuaque. Dica el año venien. Siento en mí triste emoción, me voy sufriendo lejos de ti. Tallamos la cantata a decir que, en cara que no lo vegan, tío Vadillo lleva bailando aquí en el estudio. ¡Ole, ole ahí! Esto es una música buena, esto. Me alegrará que en el vergel de España mi amor, como una flor, siempre estará. Dentro del alma te llevaré, una de gloria, valentía y blasón. España ya nunca más te de ver, de pena suspira mi corazón. Si con el viento llega a tus pies este lamento de mi amargo. Suspiros de España de Manolo Escobar. La primera temazo, vez. Temazo. Todo nosotros por tío Vadillo, lo que calga, ¿verdad? Continas en Fendorella y ya se nos llega rematando el programa. Y mos avisatos con una canta y tornamos a escape, ¿verdad? Eso es. I després d'escoltar a Manolo Escobar, encara me pareixen millor los Rise Games. I una cosa... Pues no. Aquí se nos va rematando ya Fendore ya. Y remerar pues esa convocatoria que todos hemos, de la que todos hemos charrado en principio del programa, manifestación por IESA este sábado 15 de aviento en Zaragoza a las 11, si no me equivoco. Bueno, a las 11 salen las columnas, en tal H y a la media hasta las 12 principia la manifestación en H. Vamos a inundar la H. Muchas gracias a los dos convidados que hemos tenido por aquí, tanto a Raúl de Artieda como a Tío Vadillo, que se han ido ya con el suyo chofer. Y con ellos hemos puesto a amagar una mica la manca de voces que hemos tenido en este Fendore ya. Sí, saludar de aquí a la Chen, pues bueno, que no ha puesto estar aquí. Y ya pues eso, nos escuchamos la semana venida. Remerad que pincharemos este programa... tan pronto, tan luego como podamos, en fendorella.wordpress.com. Y nos despedimos, pues como siempre, con una canta traducida, en este caso de Marcia Griffiths, perdón, I Shall Sing. Cantaré mientras vivo, y mientras vivo cantaré, y cantaré mientras vivo, y mientras vivo cantaré. Encara que soy viejo, pero soy joven, un poco feble, pero sé que soy fuerte. Pero viejo ta saber que ye correcto, pero ta bailar mientras toda la nuit. Mas soy feble de enduralo. Pero fuerte, te doy un ataque al corazón, a situación escoba a mi alma, mientras vivo. Cantaré mientras vivo, y mientras vivo cantaré, y cantaré mientras vivo, y mientras vivo cantaré. Los míos días he visto muchos rostros, y estoy muy expuestos, mas yo tarde tachirar ta zaga ahora. Si ya me fotes un truco, si tengo puestos ta ir, sí, y muchas cositas ta hacer, sí, piensas que lo dejaría ahora, mientras vivo. Cantaré mientras vivo, y mientras vivo cantaré, y cantaré mientras vivo, y mientras vivo cantaré. Doy las gracias a Dios que me fació ta cantar. Al mundo por toda reu, mensaje de amor trayere. Meta una canta en mi corazón, sí, sé. Venido a lo largo de personas, simiens, buenas a mostraremos. No me enfoy, que fano udicen, nunca tularé de cantar, oh no, de garra traza. Bel día conseguiré a mi apaga, mientras vivo. En los míos días he visto muchos rostros, he estado en muchos puestos, mas he tarde de tachirar de zaga ahora. Si yo ya me trucara abaixo. Sí, tengo puestos tair, sí, y muchas cosetas tafer, sí. Piensas que lo dejaría ahora, mientras vivo. Cantaré mientras vivo, y mientras vivo cantaré. Y cantaré mientras vivo, y mientras vivo cantaré. I shall sing as long as I live. And as long as I live, I shall sing. As long as I live, and as long as I live, I shall sing. Even though I'm old, but I'm young, a little weak, but I know I am strong. Old enough to know what's right, young enough to dance all night. Too weak to hold it back, strong enough to give your heart a tear. Situation sweep my soul as long as I live. I shall sing as long as I live, and as long as I live, I shall sing, I shall sing as long as I live, and as long as I live, I shall sing. In my days I've seen many faces, and been many places. Too late to turn back now. If I do, Jah will strike me down. Yes, I have places to go. Yes, and a lot of things to do. If you think I'd give it up now, as long as I live, I shall sing as long as I live, and as long as I live, I shall sing, I shall sing, as long as I live, and as long as I live, I shall sing. I thank God that he made me to sing, to the world all over, love message I'll bring. He put a song in my heart, yes I know. Come along people, good seeds will sow. I don't care what they do or say. ever stop singing. Oh no, no way. Someday I will get my way. As long as I live, I shall sing.